Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 11 de febrero del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por cierto, todos los sábados un compañero nos escucha en Toluca, Jorge Barroso. Enviamos un saludo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En los últimos 30 años, los altos funcionarios y exfuncionarios públicos del gobierno federal, diputados, senadores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte y altos mandos militares de la Marina y grandes empresarios mexicanos han sido cómplices del más grande saqueo de la riqueza minera, de los bienes naturales y energéticos del país por parte de las transnacionales estadounidenses, aseguró el coordinador de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, Eduardo Correa Senior, prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial, prohibieron el rebelarse contra la mediocridad, prohibieron las elecciones y la esperanza popular, y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera, bien, el investigador presentó este viernes 10 de febrero de 2017 el libro Reforma Energética, el poder duro y consensuado para imponerla, cuyos autores son el senador Manuel Bartlett y la investigadora Rocío Vargas. Dijo que últimos cuatro expresidentes y los altos funcionarios públicos mexicanos han terminado siendo empleados o socios de esas mismas transnacionales estadounidenses que operan en todo el territorio mexicano, utilizando grupos de exmilitares como los Zetas. De lo que le está pasando en el proceso de negociación petrolera que se está cerrando frente a nuestros ojos y que es un acto de despojo que no tiene nombre, porque la verdad de las cosas es un saqueo de México, que me parece que hay que complementar con otro hecho que está mencionado aquí en el libro, pero que hay que llegar a visualizarlo durante un instante para entender la magnitud de lo que le está ocurriendo a este país, querido país. Hace 35 años tuve oportunidad de hacer el recorrido Guadalajara, Nogales, Tucson en tren. Y era un trencito que tenía 50 vagones de vía angosta y se hacía el recorrido de ida en un día, y si uno quería regresar era el día inverso para hacer el regreso, porque no había sino una sola vía de camino. 25 vagones de pasajeros, 25 vagones de carga. Zedillo vendió los ferrocarriles a la Southern Pacific. Hoy esas vías son de ida y regreso simultáneas. vía ancha, de carril ancho, y mueven con dos locomotoras 200 vagones que no tienen ya pasajeros, son solamente vagones de carga, y son vagones de extracción de mineral de México. Hay un proceso de saqueo que no tiene nombre, de unas proporciones inimaginables. Mueven cuatro veces ese ferrocarril que se para uno en el desierto y lo va viendo pasar y parece que no se fuera a acabar nunca. Y están sacando todo el mineral de Michoacán, donde está la guerra que se está produciendo, porque para poder generar ese nivel de saqueo hay que producir una guerra de monstruosa. Eso está pasando en Zacatecas. Eso está pasando en Sonora. Ese tren lo ve uno que va recorriendo territorio sacando hierro, plata, oro, carbón, todo lo que tiene de minería México en el lado del Pacífico. Y mientras tanto el señor Zedillo se quedó de gerente general de la compañía que él le vendió a la Southern Pacific. Díganme si eso no es un acto de corrupción del más claro descaro. Rocío Vargas, coautora del libro, detalló que Zedillo no ha sido el único que terminó como empleado de las transnacionales, que benefició también Carlos Salinas de Gortari, quien inició la privatización de Petróleos Mexicanos y ahora es socio de la petrolera Sierra Oil and Gas, que opera en el país. Pedro Aspe, Felipe Calderón y muchos otros que se nombran en el libro La Reforma Energética, el poder duro y consensuado para imponerla. El libro destaca que la Marina está tomando el control de los puertos, pero para rescatar ductos de gas y petróleo que conectan a Estados Unidos con la zona de Asia-Pacífico, que se está militarizando también a todo el país. En su turno, Carlos Facio, catedrático e investigador de la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que ahora el gobierno de Peña Nieto pretende aprobar una ley para que el ejército entre a catear casas, detener y espiar a cualquier persona sin orden de aprehensión, lo cual viola la Constitución y pone a México en la antesala del fascismo. La centralización del poder en materia de seguridad en la Presidencia de la República responde, dicen los autores, al objetivo estadounidense de crear una zona de seguridad en América del Norte como nuevo espacio geopolítico, o sea, Norteamérica. Ya desde hace varios años se ha venido conformando como una zona, como espacio geopolítico, bajo control militar y policial del Pentágono, en desmedro de la soberanía nacional, el federalismo y el municipio libre establecidos en la Constitución, debido a que desde la óptica imperial dificultan la materialización de sus planes de dominación, en particular en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, la seguridad, la cultura y la educación. Al mismo fin estarían encaminadas las reformas al Código de Justicia Militar que convertirían al alto mando castrense de la Sedena en juez y partes de ese sistema de administración de justicia, y mediante el cual el secretario del ramo, en violación del artículo 49 constitucional, concentraría en sus manos la investigación de los delitos contra la disciplina militar, su persecución y el análisis probatorio suministrado por los servicios periciales militares, control que es, dicen los autores, más propio de un Estado absoluto que de un Estado de derecho. A su vez, el nuevo Código de Procedimientos Penales reúne entre sus aspectos medulares la realización de diligencias en los tribunales, a los tribunales militares, respecto de personas y bienes civiles, entre ellos cateos, intervención de telecomunicaciones privadas y presentación obligatoria de testigos, así como la localización geográfica en tiempo real de personas, incluso sin autorización judicial, lo que también de manera anticonstitucional coloca a las Fuerzas Armadas por encima del Estado de Derecho y nos pone en la antesala, dicen los autores, de una dictadura en violación de los artículos 13 y 129 de la Constitución, artículo este último que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina castrense. Y uno se pregunta, ¿y aquí dónde quedan los derechos humanos tan cacaraqueados en la Constitución, en el artículo primero constitucional? Entonces, el general Francisco Gallardo estuvo también ahí presente. Ustedes recordarán que él estuvo encarcelado por cuestionar al ejército por violar los derechos humanos, y ahí dijo que él fue miembro de la inteligencia militar y que a él le consta y tiene pruebas de que el ejército ha estado operando junto con los gabinetes de los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto para facilitarle principalmente a Estados Unidos, pero también a otros países como la Gran Bretaña, Canadá, entre otros, el saqueo de México, y que esto se constituye en una traición para la patria. Entonces, la pregunta de esta, que se derivó de esta presentación del libro, fue: ¿en ese contexto es posible unirse con un gobierno que ha estado traicionando a la patria? Y no solo este gobierno, desde hace 30 años. Aunque el libro que escribió el senador Bartlett y Rocío Arregas nada más habla de Calderón para acá, pero ahí sí hicieron énfasis de que no es de Calderón para acá, es de Salinas de Gortari para acá, más acentuado porque los otros gobiernos también habían coadyuvado a que el territorio mexicano en realidad sea propiedad de Estados Unidos, ¿no? No es nuevo, entonces esta marcha contra Trump en realidad debería ser contra todos estos gobiernos que han permitido el saqueo de México. Y no solo el saqueo, la masacre de los mexicanos. Efectivamente, desde hace 32 años que se viene implementando esta política económica neoliberal, si hacemos un recuento de los daños, pues han privatizado más de 1,000 empresas públicas. Han pasado a manos de funcionarios del gobierno en turno, de empresarios vinculados con cada uno de estos gobiernos, y nada de esto hubiera pasado sino con la complicidad del gobierno. Y es muy claro que estamos ante una política de despojo de los recursos naturales y de los derechos de los mexicanos. La última reforma que aprobaron en materia de energía, hidrocarburos, electricidad y demás, prácticamente pusieron a todo el territorio nacional como de utilidad pública. O sea, para que entre cualquier empresa, principalmente las multinacionales, o con alianzas con empresas mexicanas, y toda la región ya la tienen prácticamente descrita de qué es lo que van a hacer. Platicaba yo hace unos días con agropecuarios del estado de Chihuahua, donde prácticamente las condiciones para poder sobresalir en el tema de la producción de hortalizas, del tema agrónomo y agropecuario, pues son complejas. Pero todo es, gran parte de ese estado y todo lo que es el norte del país lo tienen contemplado para sacar el gas Shell. Y ahí están haciendo bastantes presas de agua para utilizarlas para lo que es el gas Shell, que es lo que están promoviendo también en la reforma energética que quedó establecido. Y hoy lo están haciendo a través de poner condiciones jurídicas con las reformas que hicieron, y lo que buscan las multinacionales también son condiciones políticas y de estabilidad, y donde no pueden cooptar a organizaciones para que entren las mineras, lo hacen con lo que llaman el terrorismo de Estado. O sea, un terrorismo de Estado que promueve los cárteles, que hoy una serie de estudios observan que todo lo que son las zonas petroleras están los cárteles de la droga, y ese es el escenario que se ha creado por parte del Estado para poder justificar la presencia del ejército, la marina y la represión que se está haciendo por todo el territorio nacional. Entonces hay un terrorismo de Estado, hay cárteles de la droga, y hoy con esta reforma de seguridad interior al país, pues prácticamente es poner al ejército, la marina en todo el territorio nacional, pero no para cuidar la soberanía del país, porque la soberanía se entiende por preservar tus recursos naturales como áreas estratégicas y de seguridad nacional, mantener tu independencia para poder salir adelante como en un proyecto de nación. Prácticamente el ejército es cómplice y la marina de esto que está pasando. De traición a la patria. Fíjate, apenas hace unos días llegaron cooperativistas de Pururán, Michoacán, tienen un genio azucarero, pues fue tomado por la Policía Federal, con el supuesto de que ahí había gente del crimen organizado. Y aprovecharon porque es un ingenio que tiene mucho potencial, y le saquearon todas sus instalaciones eléctricas, le robaron cable, todo el equipo para pararlos. Y entonces observa cómo se utiliza la fuerza del Estado. En el caso de nosotros, del Luz y Fuerza del Centro, igual fue un terrorismo de Estado, fue el ejército vestido de policías federales, incluso gente del ejército que lo denunció fueron a parar a la cárcel y han sido perseguidos. Entonces, de manera sistemática, eso es lo que viene haciendo el Estado mexicano. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, quien está apoyándonos en los teléfonos, al licenciado Jesús Luna, que está aquí presente, Andrea Luna también nos apoya en los teléfonos y nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos. También saludamos a Denise Carmen Moreno, quien es licenciada en Derecho y está apoyándonos con sus preguntas en los teléfonos. Y David Muñoz, en los controles técnicos. También se encuentra en el estudio Carlos Guillén, colaborador voluntario, Eduardo Díaz Reguera, Martín Esparza Flores y Lourdes Martínez en la conducción. Y nos vamos a las llamadas. Nancy Peralta dice que si pueden repetir el título y el autor del libro, con mucho gusto se lo damos en un momentito. Si nos llama Silvano Arango del Distrito Federal, dice también por carretera sacan el mineral en Oaxaca, protegidos por el ejército. La marcha del domingo es una farsa. Los autores del libro son Manuel Bartlett y Rocío Vargas. Y el libro se llama La Reforma Energética, el Poder Duro y Consensuado para Imponerla. Ese libro lo escribe Manuel Bartlett, que en otro momento ayudó a Carlos Salinas de Gortari a llegar al poder. Fue gobernador de Puebla, dicen que fue una mano durísima y fue parte del sistema, ¿no? Del sistema que derivó en todo esto, pero ahora es de la oposición, está en el Partido del Trabajo y ha sido muy crítico desde su posición. En realidad ha dado muchos elementos que han descubierto a estos gobiernos como un gobierno de la cleptocracia, es decir, donde hay un bandidaje atroz, donde renegocian las deudas para hacerlas más grandes. Y él ha dado muchos datos que nosotros hemos manejado aquí en Frecuencia Laboral. Y también le invitamos, si quiere leer nuestro libro, 10 años de Frecuencia Laboral, ahí exponemos muchos de estos elementos que nosotros hemos ido recopilando a través de entrevistas, de foros, de ponencias, de participaciones aquí en el estudio, de gente muy enterada de estos asuntos y que fueron dando elementos para decir que estos gobiernos han entregado el país al extranjero, pero en complicidad porque se han vuelto socios y empleados de estas transnacionales. Casi todas las reformas que se han hecho en los últimos años en México incluyen artículos para eliminar derechos laborales o desemplear a los trabajadores con plazas de trabajo estable. Una de estas es la reforma para que desaparezcan las juntas federales y locales de trabajo y sustituirlas por juzgados del trabajo. Ya se declaró constitucional. ¿Pero qué va a implicar, licenciado Luna, este tema de la desaparición de las juntas federales de conciliación y arbitraje? Pues es un tema bastante importante porque incluso ya está declarada la constitucionalmente, ahora sí, la aprobación de esta desaparición de las juntas, pero aquí lo más curioso y lo que implica que las autoridades les vale un sorbete cumplir o no con lo que todavía no se había declarado, la Suprema Corte envió un equipo de profesionales mucho antes de que se aprobara esta ley por los 17 estados que votaron, para que en las juntas depuraran todo el mayor número de expedientes posibles y ordenó, porque así algunos trabajadores, secretarios de acuerdos principalmente, ordenó que tienen 3 meses para depurar totalmente todos los expedientes y que sacaran todos los acuerdos posibles, de tal manera que solamente se quedara el 25% del total de expedientes, que son cerca de 270 mil expedientes los que se tienen actualmente, y con estos 25% de expedientes se empezaría el nuevo proceso. Aunque les han garantizado los trabajadores de las juntas federales que no va a haber problemas para ellos, la verdad de los hechos es que en sentido estricto, si se cumple la determinación judicial que determina la forma de trabajo del Poder Judicial, muy difícilmente va a ser posible que estos trabajadores puedan permanecer ahí, porque en el Poder Judicial es por carrera, mientras en las juntas es por designación, como se hacen los nombramientos. Entonces, nosotros consideramos, o al menos yo considero, que cerca del 70% de los trabajadores que están en las juntas van a desaparecer. Pero lo más preocupante es que la mayor parte de las demandas, como el objetivo es sacar todo, lo más seguro es que saquen juicios contrarios a los trabajadores, y esto va a provocar mayor tiempo, porque se van a tener que ir al amparo los trabajadores, y posiblemente en los colegiados también van a palomear esta situación, y seguramente va a haber muchas derrotas para los trabajadores. Es lo más probable que suceda. Lalo, pues tú nos platicabas que ya esas derrotas empezaron con los mismos empleados de las juntas, que ya los empezaron a correr. Sí, ha habido una un plan de ir despidiendo a la gente, claro. Los amenazan, también en las juntas de conciliación amenazan a los trabajadores, le dicen que si no firman su renuncia, entonces los cesan en los efectos del nombramiento. Ha habido varios periodos, empezó desde el año antepasado, en diciembre, siguió en junio, que aquí lo denunciamos, y hubo un intento de unirse junta local, junta federal, y algunas juntas de los estados, pero no han, incluso yo los invité aquí al programa, me atreví a invitarlos, pero no se han decidido, hicieron una marcha en el Monumento de la Independencia, no resultó, y ahí andan simplemente esperando mejor suerte, pero si no se organizan, pues es muy complicado, y hay gente que sí ahí tiene probada calidad y honestidad, que pueden ser pocos, pero los hay, y que también van a ser afectados. Sí, porque ese es otro de los problemas, licenciado, en una de las juntas, que aquí abordamos mucho, pues mucha corrupción, mucha dilación, entonces pues se complica el panorama, ¿no? Efectivamente, pero lo más lamentable es que esta complicación afecta más directamente a los trabajadores que han sido despedidos, que no les pagan sus prestaciones, que no les devuelven sus ahorros del SAR, que no les compensan sus pensiones, que no les devuelven los ahorros que tienen en el Infonavit, porque es ahí donde se concentra el mayor número de demandas. Sí, pero a los trabajadores que demandan. Sí, claro. Además de los de la Junta. ¿Y este tipo de reformas la ha venido haciendo el gobierno de manera sistemática, culpando a los trabajadores? En el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro de manera ilegal, todo el peso del Estado a partir de la publicidad fue en contra de los trabajadores y sus condiciones de vida y de trabajo. Hoy en el tema de la Junta Federal, si leemos la ley que modificaron, prácticamente acusan a los trabajadores de corrupción en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en todas las juntas. Y de esa manera justifican, o sea, echándole la culpa a los trabajadores para poderlas pasar. Estaba yo revisando lo que acaban de concluir en las mesas de trabajo del Senado sobre las pensiones y jubilaciones, y hoy acusan a los trabajadores porque dice que la expectativa de vida es más alta y que el sistema de pensiones por eso está quebrado. Cuando han saqueado los ahorros de los trabajadores y han hecho una serie de reformas para privilegiar a los banqueros. Entonces, ya es sistemático de cómo justificar en la parte mediática para poder imponer este tipo de reformas que son contrarias a los intereses de los trabajadores y de los mexicanos. Sí, pues era una de las cosas que se decía ayer en la presentación del libro, o sea, es un sistema de difusión a través de los monopolios de la televisión y la radio, de repetir mil veces una mentira para justificar una acción que atenta contra la sociedad, ¿no? En este caso nos están repitiendo mil veces que Trump es el problema, cuando el problema son estos gobiernos, ¿no?, que se han aliado con los gobernantes estadounidenses desde la era de Salinas, pero desde mucho antes, para hacer a México parte del territorio de Estados Unidos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Chucho de Tlaxcala es músico y dice que envía un saludo a Eduardo Díaz, Lalito. Ernesto Hernández dice que este ajuste del país empieza con Miguel de la Madrid. La mafia del poder persiste desde ese tiempo. Bueno, el cambio de la forma en que nos están saqueando con un sistema más depredador, que se le conoce como neoliberal, empezó con Miguel de la Madrid, pero realmente el gobierno mexicano ha estado aliado, los gobiernos mexicanos han estado aliados con los gobiernos de Estados Unidos, se han dejado someter porque les ha convenido, porque han sido socios de ellos o empleados desde después de la revolución. De hecho, por ahí José Martí escribió algo que yo leí en un diplomado que me dieron en Cuba, en el que él decía que a Madero lo apoyaron desde Estados Unidos. Pero bueno, así está la historia de este país. Sí, tus llamadas. Víctor Manuel García Salinas, catedrático del Politécnico, es jubilado, dice, gran saqueo. Está de acuerdo que Salinas de Gortari comenzó gran parte. Las televisoras han apoyado, tienen elementos para que no, si no hay productos en servicios médicos del ISSSTE ni en tiendas. César Gómez, secretario de Salud del Estado de México, se ha enriquecido desmedidamente desde su gestión. Alfonso Villanueva, profesor de la secundaria 420, Sor Juana Inés de la Cruz, el modelo educativo está diseñado para bajar la calidad profesional y para fomentar mano de obra barata. Saludos a la secundaria 420. Martín, pues tenemos buenas noticias para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, queremos señalar que esta semana fue de mucha actividad. Teníamos programado que el martes empezaba la entrega de fábricas y talleres, sin embargo, pues el gobierno, a través de la Secretaría de Energía, ha venido postergando. Tuvimos que movilizarnos el día miércoles y ya ocupamos el taller automotriz de Aragón. Ahí ya tenemos compañeros ya de vigilancia, que va a ser un centro importante de trabajo para todos los compañeros del SMEI, de nuestra cooperativa. Al día siguiente ocupamos el taller automotriz de Verónica y el día de ayer estuvimos en la fábrica de postes de Cuatro Caminos, digamos, por la mañana. Ahí hubo un poco más de resistencia, una provocación de la policía, que llegamos, ya tenemos los documentos firmados por el gobierno de la entrega, y se hizo esto a nivel de la Secretaría de Gobernación, Energía, la Secretaría del Trabajo y el propio SAE. Sin embargo, pues la resistencia de la misma CFE, y hoy sabemos que los del SUTER están atrás, porque han tenido que sacar su personal, sus equipos, y eso es una constante que va a estar de manera permanente. Por eso también nosotros como sindicato demandamos al SUTER desde el año pasado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la discusión sobre el tema del convenio de delimitación de zonas y materia de trabajo. La audiencia es el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sin embargo, pues en esa junta el representante de los trabajadores es puesto por el SUTER. El representante del patrón pues es del gobierno y el del está también pues la misma CFE, ¿no? Entonces, en el proceso de integración de la demanda, pues demandamos al SUTER con todo su nombre completo, su dirección y demás, y la junta, en el acuerdo que hizo para notificarlo, cambió el nombre del sindicato del SUTER. Entonces, lo que va a hacer es que no se van a presentar y ya en la audiencia vamos a tener que plantear se equivocaron intencionalmente, por eso los van a desaparecer a las juntas. Entonces una ya maniobra. Lo sabemos, ¿no? Sabemos que este convenio está vigente, sabemos que es una zona en materia de trabajo nuestra Y esa es la importancia de la lucha resistencia del sindicato, preservar al sindicato con su registro nacional de industria. Y hoy nos permite entonces continuar en nuestro proceso para la reinserción laboral de todos los trabajadores de nuestra organización. Hoy estamos ya con los compañeros para hacer la planeación estratégica de qué es lo que vamos a desarrollar en cada uno de los centros de trabajo recuperados con la lucha de resistencia. Bueno, pues felicidades, van avanzando con muchas dificultades, pero la buena noticia es que van avanzando. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de la evacuación. Los dos objetivos principales de una organización de emergencia son la preservación de la vida y la propiedad. Los miembros de las fuerzas de emergencia deben ser capaces de evacuar a las personas que estén en peligro inmediato y ayudar a la evacuación ordenada del personal y visitantes de las áreas de riesgo en una empresa. Cuando ocurre un incendio, puede haber calor intenso, explosiones y productos peligrosos. Estas condiciones pueden ocasionar quemaduras, heridas y dificultad para respirar a las personas que ocupan el área. Los individuos próximos al fuego son los más susceptibles a estos peligros. Aunque los heridos no deben permanecer en el área de riesgo, es posible que no estén en condiciones de moverse. Por lo tanto, la prioridad principal del personal de la brigada es evacuar a quien esté en peligro inmediato, pero solo si es seguro hacerlo y si el personal que realiza la evacuación está debidamente equipado y protegido. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y tenemos información de que los maestros presentaron una propuesta de reforma a la ley. Ahora sí que de reforma a la reforma educativa, una reforma ciudadana. Y Guillén nos tiene la información. Carlos Guillén. Se ha criticado mucho al Magisterio Democrático de que defienden privilegios. Y la reforma educativa que impulsó el gobierno, que no tiene nada de educativa, era más bien, o es más bien, una reforma en contra de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los compañeros del magisterio, la CENTE, demuestra que el interés de ellos no es de ninguna manera defensa de privilegio alguno, sino mejorar la educación. En efecto, esta semana se presentó una iniciativa ciudadana para reformar los artículos 3 y 73 de la Constitución. La idea es incidir precisamente en los aspectos educativos. Por ejemplo, en la actual formulación del artículo 3 se habla de la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y después dice que hay algunos campos que serán exclusivos del Estado. En la iniciativa que plantea el magisterio se incluye también como obligación del Estado la educación superior, no nada más hasta la media superior. Y hay una parte muy importante que incluyen los compañeros de la CENTE en su propuesta, al inicio de la modificación al artículo 3, la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, ni nacional, ni extranjeros, ni transnacionales. A diferencia precisamente de lo que se plantea en todo el paquete de reformas que se han venido implementando. Bueno, con eso los compañeros demuestran que el interés no es de ninguna manera, como se ha señalado, de la defensa de privilegio alguno, y que sí están interesados, y no solo interesados, sino que están haciendo propuestas para modificar la educación. No son estos los únicos aspectos que plantean, por supuesto, hay otros aspectos. Y para presentar su iniciativa me parece importante señalar que fue necesario recabar firmas para presentar la iniciativa ciudadana de muchos sectores, la UNT, la Nueva Central, muchas organizaciones contribuyeron precisamente a recabar estas firmas para presentarlas. Bueno, esta se entregó ya y esperemos que tenga un buen curso. Sin embargo, esto contrasta mucho con otra iniciativa que se presentó en estos días. Apareció el día 1 en la Gaceta Parlamentaria y está planteada como una iniciativa de decreto preferente sobre la Ley General de Educación. Y a propósito de Trump, esta iniciativa que presenta el gobierno de la República, lo que plantea es otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional sin importar su condición migratoria o los documentos. Pero lo que proponen para hacer esto es nada menos que hay un artículo que plantean modificar, y lo que proponen autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura. Esto es un paso más en la privatización de la educación. Tenemos en nuestro país las suficientes universidades, instituciones públicas de educación que pueden fácilmente hacer este trabajo. Y lo que hace esta iniciativa, que es una iniciativa preferente para aprobarse en 30 días, es abrir otra puerta a la privatización de la enseñanza, esta vez por la vía de la certificación de la revalidación de estudios para quienes, por su calidad de inmigrantes, no tengan documentación, etcétera. Entonces, bueno, es un contraste entre una iniciativa que plantea el Magisterio Democrático precisamente para que la educación sirva a los intereses nacionales y una iniciativa que se plantea desde el Ejecutivo en la que abre una puerta más al mercantilismo en la educación. Bueno, pues si me mandas tu colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Martín. Es importante también resaltar que la reforma educativa que hicieron desde el Congreso fue la que impulsó Claudio X. González. O sea, la iniciativa privada. Los que ahora están convocando una marcha. Así es, y son los que están atrás, son los que tienen concesiones de universidades privadas en todo el país, escuelas de secundaria, de primaria, y es a donde está canalizándose gran parte de los recursos públicos. Entonces, el fondo no era mejorar la calidad de la educación, el fondo es privatizar la educación y es acabar con las conquistas también de la clase trabajadora, porque hoy las relaciones de trabajo la están regulando en el artículo 3 de la Constitución, ¿no?, de los propios maestros. O sea, fue una reforma administrativa y laboral y no educativa. Incluso vemos los ajustes al presupuesto que se hicieron. El principal ajuste fue a la educación pública. Y a la salud. Y a la salud. Entonces, qué contradicción. Por un lado nos dicen que la reforma era para mejorar y que le iban a invertir gran cantidad de dinero a las instituciones, a las escuelas, y les quitaron presupuesto. Antes vamos a ir con Eduardo Díaz Reguera, licenciado especializado en Derecho Laboral, para que nos hable sobre nuestros derechos. Sí, muy bien. Bueno, en realidad esto ocurre desde hace muchos años, y la intromisión de Estados Unidos en México, ese imperialismo yanqui que lo manifestaba con claridad en todos los foros internacionales, el Che Guevara, y fue un opositor hacia el imperialismo yanqui. Bueno, lo hemos ido como asimilando y ahora buscando un enemigo en común, que para mí de verdad no me uniría nada con el gobierno mexicano, menos con Peña Nieto. Y todos los gobiernos han sido criticados por su ser facilitadores de que las grandes empresas estadounidenses de otros países estén en México, ¿no? O sea, FEMSA es la Coca-Cola, y tiene un potencial en todo el mundo, ¿no? Es un poder de en donde cambian gobiernos, en donde hacen guerras. Han estado, hacen guerras. Dicen que cada Coca-Cola que nos tomamos es una bala contra alguien que está luchando por sus derechos. Ay, no me digas, tú, yo tengo una metralleta. Sí, no, pues tú tienes un arsenal ahí invertido. La situación real es que nos quieren utilizar como pueblo mexicano para que tengamos como una identidad con el gobierno, que la verdad yo no lo tendría de ninguna manera. Entonces, si había que buscarle la cuestión de la democracia, por ejemplo, no se acaba con ir a votar. No hay democracia en los sindicatos. Además, ha habido una merma de participación de los trabajadores, ya casi no hacen asambleas, los sindicatos quieren la comodidad, si es dentro de las horas de trabajo hacen la asamblea. Yo estaba convocando a un grupo de compañeros a que si hiciera la asamblea en domingo, dijo no, pues que el domingo no podemos. O sea, y antes no era así. Yo me acuerdo, Guillén, que en los 80s hacíamos cualquier domicilio una asamblea, cualquier calle una asamblea. Entonces estábamos participando siempre y constantemente de manera clandestina, te acordarás. Bueno, nosotros llegamos a cancelar vacaciones. Así es, así es, porque esa es la manera como se organiza uno. Entonces finalmente dice uno, no soy partícipe de esto, la cuestión de la marcha está, que se está convocando, dos marchas, pues habla de que no hay una congruencia y pues yo no pienso ir a la marcha. Es mañana. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Bueno, nuestros derechos son el derecho a la vida, al trabajo, el derecho a la alimentación, que eso está siendo soterrado por el propio gobierno y que donde dan facilidades a los patrones para que exploten a la clase trabajadora y no reditúen en beneficios de los trabajadores. Ese es el problema, a través de la justicia laboral, a través de darle facilidades a los empresarios que pongan sus empresas con gastos mínimos de operación. Es eso. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El profesor Alfonso Villanueva, que es profesor de secundaria de la 420 de Sor Juana Inés de la Cruz, dice que a sus alumnos les dice que escuchen el programa Frecuencia Laboral y que les deja tarea sobre lo que se dijo en el programa y que los alumnos están muy interesados. Inclusive pues quieren hacer una visita al estudio. Ah, pues que vengan, que nos avisen porque hay que pasar aquí una lista de quién va a venir, que traigan una identificación oficial y con mucho gusto el día que quieran, aquí los recibimos. Muy bien. También la señora Sánchez, Sara Sánchez de la Gustavo Madero de Aragón, ella es jubilada, felicita al equipo, a mí porque hoy es el día de las María de Lourdes, muchas gracias. Dice que le gusta mucho el programa. Marta Rojo, es la colonia Colegio Militar, es pensionada, dice que los despojos han sido desde hace muchos años. Recomienda la estación de radio, admira a Martín. ¿Puede repetir el nombre del libro? Sí, como no, ahorita se lo repetimos. Y Alejandro Rodríguez Flores dice que los partidos ya no representan nada, solo sus intereses. En un futuro los partidos ya no van a ser una opción, ya no hay democracia. La democracia en México es la compra de votos y conciencias. Rocío López de Venustiano Carranza, el problema no es Estados Unidos ni Trump, sino el gobierno mexicano. Si los migrantes van a regresar a México, pues que regresen, pero que regresen a pelear para sacar a Peña y cambiar al país. Señora Cruz Martínez de la Roma Sur, jubilada, somos esclavos de Estados Unidos, pues el que pide dinero se vuelve esclavo de quien lo presta, que pague quien lo pidió. Manda felicitaciones al programa. El libro se llama La Reforma Energética, el poder duro y consensuado para imponerla, es de Manuel Bartlett y Rocío Vargas. ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues realmente eso no lo pregunté, pero me imagino que en las librerías. Y si no, vaya al Senado y ahí pregunte por la oficina de Manuel Bartlett y ellos le dirán dónde lo puede adquirir. El libro se presentó en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM. Estuvo un personaje de la intelectualidad mexicana muy reconocido, John Sachs Fernández. Él estuvo moderando y él dijo algo muy grave. Dice que la ExxonMobil, que es una petrolera poderosísima, pues es la que más se está beneficiando de todo este saqueo del petróleo en México, y está en el equipo de Trump, uno de sus representantes. Es secretario de Estado. Es secretario de Fue presidente de la ExxonMobil. Exacto. Y son los que hoy están atrás de todo, de Trump, y son los que estuvieron en Venezuela también, ahí haciendo importantes inversiones. Chávez les quitó las inversiones, los echó para afuera, demandaron al gobierno de Venezuela ante la OMC y ganó este secretario de Estado. Y hoy manda una amenaza velada en contra de Venezuela, porque desde el fondo es el tema del petróleo en todo el mundo, ¿no? Es apoderarse del petróleo. Bueno, pero dijo algo que sí dio escalofríos, y dice, pues yo sentí escalofrío cuando lo vi en la Gaceta de la UNAM publicando. que la ExxonMobil está dando becas para la UNAM, financiando investigaciones y demás. Dice, ¿y qué no saben que es, todo esto es con el interés de controlar, no? Dicen que la ayuda cuesta y esos son los tipos de ayuda que te pueden aniquilar. Bueno, pues tenemos más información. Licenciado Luna, ¿sabe usted lo que es seguridad social? Seguridad social, ¿sabes lo que es? Bueno, la seguridad social creo que es un tema muy importante y la licenciada Lourdes y el compañero Martín Esparza tienen como objetivo principal el que tratemos este tema, porque tiene todo un antecedente que los trabajadores actualmente vamos dejando perder. Y creo que es importante que recordemos históricamente lo que ha significado en luchas del movimiento obrero y del pueblo mexicano, el que hasta hoy todavía gocemos de algunas prerrogativas de la seguridad social. Simón Bolívar en algún momento, en 1819, decía que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Y esto tiene que ver mucho con la Constitución Política de 1917. En el artículo 123 de la Constitución del 17 establece en diferentes fracciones la posibilidad de que los trabajadores pudieran gozar de prestaciones que ahora todavía algunos trabajadores hemos gozado de esas prestaciones y que se han ido perdiendo y transformando a través del tiempo y que afectan a los trabajadores en general. Fíjese, por ejemplo, la fracción 5 establece que las mujeres durante sus 3 meses anteriores al parto gozarán de un beneficio que es obtener el salario 42 días antes y 42 días después del parto que tengan. Pero lo más importante, señala que en el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios, por lo menos de media hora, cada uno de estos descansos, y no establece el tiempo. Entonces aquí se dio una lucha muy interesante porque hubo centros de trabajo donde los trabajadores lograron que estas mujeres durante un año tuvieran este derecho. Pero eso dependía de la lucha de los trabajadores. Otro artículo es el que establece en el sentido de que todas las empresas de cualquier tipo tenían la obligación, el patrón, de cubrir cualquier accidente o enfermedad profesional, es decir, el patrón es el que debía pagar esas prestaciones. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, pues que este gasto que los patrones que tenían que cubrir se lo transfirieron al Seguro Social. Es el Seguro Social el que ahora cubre esas prerrogativas cuando es una obligación de las empresas. La otra, que muchas veces olvidamos, una cuestión que es muy importante. La Constitución del 17 establece que los trabajadores debemos gozar de una vivienda digna. Que ahorita, bueno, aunque tenemos el sistema del Infonavit, pero ya las viviendas se otorgan bajo otras prerrogativas. Entonces yo creo que si los trabajadores no recordamos la historia, si los trabajadores no amamos la historia, si los trabajadores no conocemos la historia, difícilmente vamos a luchar por conservar esos derechos que costó la vida de muchos trabajadores mexicanos. Prohibido olvidar, ¿verdad? Sí, y efectivamente el pasado 5 de febrero pues, fue el centenario de la Constitución de 1917, y de los 136 artículos que establece la Constitución, se han modificado 113, y todos son para quitarte derechos para poderle entregar a las multinacionales los recursos. En el marco del centenario de la Constitución estuvimos en Tepic, Nayarit, el pasado lunes. Hubo un foro sobre los derechos de los trabajadores en el marco del centenario de la Constitución, y prácticamente estamos regresando a un siglo de las conquistas de los trabajadores, porque hoy el trabajo es a través de outsourcing, sin sindicatos, sin contrato colectivo, trabajo precario, y hay una prácticamente una política de Estado para acabar con los derechos de los trabajadores. Y estos sinvergüenzas de la Corte sacan su publicidad diciendo que la Constitución establece los derechos y garantías y que ellos están para poder hacer valer nuestros derechos, cuando son los primeros que han estado violentando la legalidad del Estado de Derecho en este país. Esta Corte que hoy tenemos es de las más corruptas del mundo y son de los que más ganan. 600,000 pesos. Allí en Tepic hay un plantón de más de 500 días del SUBSEM, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Galicia, donde prácticamente les han demandado un conflicto de naturaleza económica y le están quitando sus prestaciones. Están los trabajadores del sindicato de Teleprepas, llevan más de 14 meses que no les pagan su salario, están en la sierra dando la educación para los jóvenes. Y también pues aprovechamos porque se levantó ya la huelga del sindicato de CONALEP. Fueron varios días de huelgas, forman parte de la nueva central de trabajadores. Ya se levantó, lograron un 95% de su pliego petitorio y a partir de este lunes inician sus clases de manera normal. Bueno, pues es hora de retirarnos. Muchas gracias. Le invitamos a que lea nuestro portal, que lo vamos a renovar mañana, pero tenemos esta nota muy importante que hizo el maestro José Cardoza, un análisis de cómo han reformado la Constitución. Hicimos ahí un banner donde pues a México le están haciendo manita de puerco, porque solo queda el 20% de la Constitución de 1917. Y hay otros temas que también se abordaron aquí. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Thank you.